Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este lunes 25 de julio de 2022, nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de nuestra emisora. Bueno, ya estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción. Una buena conversación con la periodista, con ex constituyente, Patricia Pólicer. Ahora ya se encuentra con nosotros Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que ya está conectado y vamos a conversar, vamos a tener una conversación con él para que nos vaya contando cómo ve el Partido Comunista, cómo ve el presidente del Partido Comunista esta situación. ¿Cómo le va, presidente? Gusto saludarlo. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Aquí bien, en general. ¿Para qué nos vamos a quejar tanto si ya nos quejamos? Así que con una queja, con una queja basta, con una queja a la semana. ¿Cómo está usted? ¿Se ha mejorado bien del COVID? Oiga, o sea, aparentemente el COVID, pero ¿sabe una cosa? ¿Sí? Que deja afectado las articulaciones, los huesos. Ah, lo tomó fuerte, oiga. Y he escuchado de otras personas que ha pasado más de un mes antes de que se pase ese efecto. Así que les recomiendo a los que no se han vacunado que se vacunen y que se cuiden, que no anden tan sueltos de cuerpo, porque a veces aprieta fuerte. La primera vez para mí fue suave, pero la segunda fue dura. Sí. Así. Así que cuidado. Fíjese que, ¿sabe? Me preocupa algo porque hay gente que dice, oye, pero mire, hay países que no tienen dos vacunas apenas y ahí están bien. ¿Por qué vamos a ponernos la quinta nosotros más encima? Ya con la cuarta es mucho. Así es, son alegatos que están haciendo algunos, ¿eh? Yo me pondría la quinta al tiro, si es que eso evita otro claro, no, pero... otro episodio como el que tuve. Sí, yo también me voy a poner la quinta pena de usted, porque efectivamente, mire, lo que abunda no daña, así que vamos. Presidente, ya que estamos en la conversación, ya está Karen Medina con nosotros, como cada domingo. Tuvimos una muy buena conversación con Patricia Pólicer, espero que la haya escuchado, una parte por lo menos. La escuché completa, sí. Mire, es una muy buena conversación, yo la considero que ha sido muy útil para nuestros auditores, porque hay argumentos, hay muchos argumentos, sobre todo de una convencional constituyente que trabajó de codo a codo con los que aprobaron esa constitución, y por supuesto está convencida absolutamente de que hay que aprobarla en el plebiscito de salida. Así que eso. Ayer hubo una actividad importante también en Maipú, y Patricia Polis nos decía también de una en la comuna de ¿cómo se llama esto? ¿En qué comuna dijo? La que está de Ñuñoa para arriba. La Reina. Oiga, La Reina. No le ha dado COVID últimamente, ¿no? Porque también Una vez nomás, pero con una vez me dejó preocupado. La Reina. ¿Cómo siente usted que se está, que usted cree que está cambiando la actitud de la gente respecto de la prueba? Mire, yo creo que la actividad de Maipú sorprendió a todos. Ni siquiera el Mercurio pudo soslayar la actividad de Maipú. Y eso que fue de Maipú, ¿no? Fue muy buena, yo creo que fue muy masiva. Y lo que yo tengo, un reporte que yo tengo, es que a través de todo el país hubo actividades simultáneamente, y hoy día también. Es decir, actividades, claro, es de menor envergadura, porque son salidas a entregar volantes, conversatorios en las poblaciones, caravanas en algunos lugares. Yo diría que finalmente la calle se está tomando la lucha por la nueva convención, y que la prueba está emergiendo desde la calle, desde abajo, con muchísima fuerza. Eso es un índice que nos deja muy optimistas en lo que viene, muy optimistas, porque creo que a muchos, incluso partidarios de la prueba, sorprendió la actividad de Mike Weyer, la sorprendió, ¿eh? Y vendrán otras cosas, así que con confianza, lo que decía Patricia, es que hay que salir a explicar la constitución, a informar, es lo fundamental, creo, entregar todo lo positivo que tiene la nueva constitución y de paso entonces desmentir lo que dice la derecha, pero no caer en la campaña de la derecha, que la derecha quiere que todos nos estemos sumergidos en esto de que es mentira, que es verdad. No, hay que salirse de eso y empezar a mostrar nosotros el lado positivo, que es lo que verdaderamente interesa, porque es de interés para la mayoría de la gente. Correcto. Karen Medina, Patricio Palma, ¿quién de los dos comienza? Presidente, buenos días. Hola, buenos días. Saludarlo. Y quisiera consultarle a propósito de efectivamente la campaña de mentira y desinformación. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha asumido una campaña de información en torno al texto de la nueva constitución, con iniciativas como la impresión y entrega de 900.000 copias del nuevo texto constitucional, o la instalación de pantallas a nivel país, más de 100 pantallas en las líneas de los trenes, de 38 en el metro de Santiago, justamente para ir difundiendo los artículos del texto constitucional. Mientras tanto, la derecha ha objetado la acción de los alcaldes que han promovido la actividad del 4 de septiembre, en rigor, digamos, el plebiscito, y hoy día también apuntan contra el gobierno de Gabriel Boric por supuesta intervención electoral. ¿Qué le parece a usted que efectivamente hoy la derecha, además, que desinforma, acuse al gobierno de estar informando a la comunidad? Bueno, son maniobras electoralistas, ¿no? de baja estofa, como diría alguien. Se acusa de algo que no es verdad también, porque el gobierno está haciendo lo que le permite la ley, que es lo único que le permite la ley en estos casos, que es informar sobre el proceso. Es decir, el gobierno tiene la obligación de decir: esto es el texto de la nueva constitución, cuando voten, ahí está el texto, esto es lo que dice el texto. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. La Contraloría, eso está de acuerdo con lo que ha planteado la Contraloría. La derecha trata de torpedear esto de alguna manera, porque no quieren que nadie informe la verdad, si eso es. Lo que le interesa a la derecha es que nadie tenga acceso a la verdad. Y lo que hace esta campaña informativa del gobierno es eso, nada más que por decir: este es el texto de la nueva constitución, este es el artículo tanto, este es el artículo tanto, etcétera. Por otra parte, ha tratado también de bloquear la actividad de los alcaldes, que los alcaldes quieren manifestarse, y por eso es que le están diciendo a la Contraloría que diga, bueno, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? Porque esto parece ya una especie de cepo, que parece que los que están por el apruebo no pudieran hacer nada, o los que son personalidades, son electas por el pueblo, no pudieran hacer nada, pero por algo han sido electos por el pueblo. Ahora, lo claro es que las autoridades de gobierno pueden hacer campaña, y lo están haciendo después de las horas de trabajo y sin ocupar nada que sea del Estado. Eso es, ni el vehículo, ni plata, nada, no. Después de las horas de trabajo pueden hacer campaña, y nosotros decimos que tienen la obligación de hacerlo. Nosotros, los partidos que tenemos militantes, lo que le decimos a nuestros militantes es: ustedes tienen que hacer campaña. Eso está claro. Patricio Palma, con ese cafecito, ¿está bueno el café? ¿Es de sí, máquina o es de...? Me costó recuperar el computador, pero aquí estamos. Buenos días, presidente. Bueno, gusto de verlo nuevamente en funciones. Buenos días, don Pato. Escuchando la pregunta anterior, me surge un agregado, porque la oposición parece estar decidida a impedir que haya cualquier difusión de lo que es la Constitución, de lo que es la importancia de la nueva, del nuevo plebiscito el 4 de septiembre, pero ahora también se dedica a impedir que el gobierno pueda desarrollar su programa o gobernar incluso. Porque durante la semana hemos escuchado una cantidad de críticas al dinero o a los recursos que el gobierno va a gastar o está gastando en entregar estas ayudas y estos bonos y estos aumentos de ingresos a la población chilena. Pero no se entiende mucho esto. ¿Eso no es gobernar entonces? ¿Entregar un bono, mejorar el sueldo mínimo, entregar pensiones? Eso es lo que les reclaman al gobierno. Y cuando uno ve que lo empieza a hacer, entonces empiezan las críticas que ahora está haciendo intervencionismo. ¿Cómo es la cuestión, presidente? Bueno, para que quede claro, tanto el aumento del salario mínimo como de las pensiones, como el bono invierno, como las ayudas a las pymes, colaboraciones a las pymes para que puedan desenvolverse en la situación crítica actual, así como la rebaja del gas, que es una cosa notable que está ocurriendo, ¿no es cierto?, que va a alcanzar a fin de año más de 100.000 familias a un precio que nadie lo soñaba, de barato. Bueno, todas esas cosas han pasado por el Congreso. Entonces la derecha tuvo la oportunidad de oponerse en el Congreso. Entonces la pregunta es, ¿por qué las votó a favor? Si está en contra, no es un contrasentido, es que no podía votar en contra porque son cosas que benefician a la gente. Y un parlamentario, ¿cómo va a votar en contra de eso? Si hay un aumento, por pequeño que sea, de sueldo, de pensión, una rebaja, o si hay un bono de invierno, o si hay paliativos para las alzas, tiene que votarse a favor. Si ellos fueran consistentes con lo que están diciendo, congruentes, tendrían que haber votado en contra en el Parlamento. No lo hicieron, no fueron capaces. No se atreven a llegar a tanto, porque saben que estas ayudas cuentan con el 75, el 80% de la población, de aprobación de parte de la población. Han sido muy bien recibidas. Y eso es lo que los desespera. Eso es lo que los desespera. Así que tengamos confianza en lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está gobernando, y está gobernando para aquellos que más lo necesitan, como ha sido la impronta, el carácter de este gobierno. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, como cada domingo. Presidente, a mí me da la impresión de que la Contraloría debiera instalar una oficina en cada uno de los locales de los partidos de la derecha, porque todos los días, por lo menos 5 o 6, cada uno de los partidos, o cada uno de los diputados, cada uno hace un reclamo contra el gobierno, contra los alcaldes, contra los partidos, contra el que se les ponga por delante. Hacen reclamo todos los días. Tienen lleno la Contraloría de oficios. ¿Cómo siente usted que se está haciendo? ¿Es una política común hacer eso en los partidos, presidente? No, pero los partidos que son serios hacen denuncia a la Contraloría cuando se sobrepasa una ley. Pero aquí no hay tal. Esto es campaña electoral, es electoralismo puro. Es eso. Y la derecha está acostumbrada a hacer esto en las campañas electorales. Tratar de alguna manera de denostar al adversario. De denostarlo, así, porque esto es comunicacional. Otra cosa es lo que diga la Contraloría. Y la Contraloría ya se ha pronunciado sobre todos estos temas y le ha dado la razón al gobierno y le ha dado la razón a todos aquellos que están haciendo campaña dentro de los marcos de la ley. Pero la derecha se empeña en crear la idea de que aquí se está sobrepasando la ley, que el gobierno está desmandado, etcétera, etcétera. Eso no es así. Eso no es así, que quede claro. Si tuvieran asidero esa cantidad de denuncias, poco menos que ya no tendríamos gobierno. Pero no es así, indudablemente. Así es. Karen Patricio. Presidente, sin duda ha sido un tema de esta semana el anuncio de la expresidenta Michelle Bachelet en torno a su opción de apoyo al apruebo. La presidenta lo reafirmó, la expresidenta lo reafirmó con una carta a los chilenos donde señala, entre otras cosas, que va por la opción apruebo porque para que tengamos seguridades para viviendas dignas, para mejores pensiones, para vivir con bienestar. Y señala además que tenemos en nuestras manos, como nunca antes en la historia, el poder de seguir construyendo un país en paz, con generosidad y con esperanza en la fuerza que nos da unidad. Esto en el marco de 5 puntos que ella señaló en esta carta a las chilenas y los chilenos. ¿Qué le parece, presidente, la postura de la expresidenta Michelle Bachelet a poco menos a 6 semanas del plebiscito de salida? Bueno, yo pensaba que era muy difícil que tuviera una actitud diferente la expresidenta Bachelet, porque ella impulsó la nueva constitución. Acuérdense que tuvimos todo un proceso en la cual participaron miles de personas en cabildos comunales, en que se redactó, incluso hubo consultas, incluso consultas indígenas para una nueva constitución, pero que claro, se hizo ya en la segunda mitad del gobierno de la nueva mayoría, no se alcanzó a terminar el proceso y este gobierno lo dejó ahí, le puso una lápida encima al proceso. Fue el propio pueblo el que después sacó esa lápida e impuso, a pesar de todo, el proceso constituyente en el cual estamos ahora. Entonces la presidenta hizo muy bien, hace muy bien, porque además se desmarca de, bueno, para Piñera de qué decir, pero de Lagos y de Frei, que han resultado un fiasco, a mí me parece, en este caso. Y ella además sufrió en carne propia lo que era enfrentarse con una constitución que no dejaba espacio para la promulgación de leyes de beneficio para la mayoría del pueblo de Chile. Todos los que éramos parlamentarios en ese entonces nos encontramos con que muchas veces éramos derrotados por una minoría del Congreso, por los quórum calificados, que eran muy altos para reformar la constitución o para aprobar algunas leyes. Y eso, claro, fue creando la conciencia de que había que cambiar esta constitución. Y creo que ella también esto lo ha asumido perfectamente y sabe que es una condición cambiar la constitución y cambiarla cuanto antes para que se abran las puertas, las compuertas, para poder legislar en favor de la mayoría de la población en todo lo que ella dice, en vivienda, en relación a los derechos de las personas mayores, de los niños, de las mujeres. Tiene que abrirse paso esto. Y qué bueno que ella toma la batuta de los presidentes. Siendo además mujer, creo que tiene, porque ella fue la que abrió el espacio también a la participación masiva de la mujer en política, abrió paso a los organismos paritarios, ¿no es cierto?, tanto políticos como sociales, y entiende muy bien el sufrimiento de las mujeres, en las poblaciones, las que viven de un sueldo y salario, que además son jefas de familia, tienen que cuidar la familia y que no siempre tienen el apoyo suficiente. Y esta constitución da plenas garantías a la mujer en la sociedad futura que se construye a partir de esta nueva constitución. Así que es muy, muy importante. Y ella además no cierra el paso a una cosa, porque dice, claro, yo puedo no estar conforme con todo, pero es lo que más se parece, lo que más se acerca. Y efectivamente no hay nada más que se acerque a una nueva constitución como el texto propuesto, ¿no es cierto?, al país. Porque no digamos que la constitución del 80, que tanto defienden Abrazo Partido, se acerca a lo que queremos, nueva constitución, ni por las tapas, de ninguna manera. Y ella se diferencia entonces entre Lago y Frei, que Frei está por el rechazo derechamente, que Lago no se atrevió a decir si está con el rechazo o con el apruebo, pero que lo que plantean es, no, hay que hacer la reforma, y ponen el punto en 4, 5, 6 cuestiones de la nueva constitución que habría que cambiar. Bueno, pero aprobemos y después cambiamos. Sí, eso es, y después cambiamos, pero que también el pueblo decida qué es lo que hay que cambiar. Pero algunos lo quieren cambiar por secretaría o en una cocina chica, en el Senado o en cualquier lado, o de personas notables o parece que los iluminados de este país. No, no tiene que ser así la cosa. Y quisiera entrar al tiro en otra cosa, porque me sorprendió una entrevista. No tengo nada contra la familia, yo por si acaso, no es eso, de Lagos Weber, el senador Lagos Weber, que él está por el apruebo, y qué bueno que esté por el apruebo, ¿no? Y que lo ha dicho, lo ha manifestado varias veces. Él está por el apruebo, dice, para reformar o para cambiar. Bueno, estamos de acuerdo, pero haciéndole el juego al Mercurio, dice que los comunistas somos como el principal obstáculo para que el presidente pueda llevar adelante su nueva táctica respecto a la nueva constitución. Esto a raíz de lo que declaró el presidente en relación a qué es lo que haría el gobierno si es que se produce un rechazo. Claro, ahora le molesta mucho a algunos que el presidente ahora ha empezado a decir qué es lo que se va a hacer o qué es lo que fortalece si se gana el apruebo. ¿Ah? Está poniendo ya en contraposición las dos cosas. Pero entonces, claro, algunos dijeron, lo que el presidente dijo es que ya da por hecho que va a ganar el rechazo, y parece que no es así, porque el gobierno, el presidente por lo menos está empeñado en que no sea así, dentro de los marcos de la ley, también para decirlo claro. Pero él ha dicho que nosotros somos los que nos oponemos a esa cierta flexibilidad que tiene que tener el gobierno para tratar los temas de la nueva constitución. Y yo quisiera decir lo siguiente nomás, porque él dice, bueno, dice, los partidos del socialismo democrático son los que apoyan al gobierno, no así Apruebo Dignidad, especialmente los comunistas. Cuando el presidente hizo esta declaración, los primeros, claro que no le dieron mucha connotación en la prensa, los primeros que salimos a apoyar su declaración fuimos los comunistas, y que la entendimos perfectamente a dónde iba, ¿no? Y nunca hemos negado que es posible modificar la nueva constitución. Nunca hemos dicho eso como comunista, como partido, porque nosotros entendemos que las leyes son perfectibles. Además, la propia nueva constitución plantea que esta puede ser modificada por 4/7, o de acuerdo también a cómo lo plantea la nueva constitución. O sea, nunca nadie ha negado que pueda tener cambio en la nueva constitución. Lo que nosotros decimos, y esto para que quede claro, y a lo mejor eso le parece que es obstruccionismo al partido, que es más fácil, y esto lo corrobora la expresidenta de Chile, es más fácil producir, si es que hay que producirle cambio, con el apruebo que con el rechazo. Porque con el rechazo volvemos atrás, quedamos presos de la constitución del 80 que todo el mundo quiere cambiar. Quedamos presos. Y queda una situación incierta, porque la derecha, que ofrece el oro del moro, pero como lo dijo Patricia Pollitzer, ¿cómo nos vienen a decir que están por reformar tal cosa, siendo que ellos la votaron en contra en la propia convención hace poquitos días atrás, ¿no? Y nosotros mantenemos esa posición. Nosotros, si el presidente, él quiere decir, mira, a lo mejor habría que cambiar esto, bueno, pero que no tiene, para nosotros no es problema, quiero decirlo, y no tenemos problema, y lo hemos declarado en la mesa política y en el comité político de los días lunes, que si bien es cierto hay una parte de los que están por el apruebo que dicen apruebo para cambiar o para reformar, a nosotros eso bueno, está bien, pero lo importante es que todos estemos por aprobar, porque para hacer cambio lo primero que hay que hacer es aprobar. Lo otro es como una discusión un poco bizantina antes de eso, y por eso es que hemos logrado también la unidad de todas las fuerzas que estamos en la mesa política para trabajar por el apruebo, y estamos todos trabajando de conjunto, y las actividades se hacen de conjunto. Lo único que no vamos a estar juntos va a ser en la franja, pero no vamos a estar juntos porque van a estar nombres diferentes, pero incluso los equipos de franja están trabajando puntos, ¿no? Y yo le diría al senador Weber que el partido que se opuso a lo que dijo el presidente, que dijo que no tenía para qué decir eso el presidente en ese momento, fue su partido, no el nuestro. Y quede claro, fue su partido, no el nuestro. Claro, era un momento en que se podía opinar cualquier cosa porque no estaba muy claro, no se entendió bien. Ahora ya se entiende mucho mejor cuál es el sentido que le dio el presidente a su declaración, y se entiende bien porque además las declaraciones del presidente como que cortaron esta racha en que todos estábamos imbuidos en una discusión, cómo reformamos, cómo lo hacemos antes, lo hacemos en la Cámara, lo hacemos en el Senado, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora estamos trabajando por el apruebo, estamos en la calle, estamos con estas actividades como la de Maipú, estamos en las redes, estamos trabajando por el apruebo, estamos haciendo campaña, nos salimos de eso de qué va a pasar con la convención. Así que, y si alguien quiere hacer campaña diciendo, mire, yo estoy por el apruebo, pero para que se le cambien tales puntos, perfecto, que lo haga así, si eso facilita su trabajo, no tenemos ningún problema. Pero que de buenas a primeras se diga, o es porque está mal informado, o no conoce lo que realmente pasa en el comité político, o no sabe qué es lo que pasa, que se pone a decir que el Partido Comunista, el principal escollo, o sea, eso es una denostación contra nuestro partido, es la caricatura, esto que vienen diciendo el gobierno Bachelet, que los comunistas mandan todo, que tienen tanta injerencia, etcétera, etcétera. Que no es así. Así es. Hay que decirle a nuestros auditores en todo caso que en el voto no se puede escribir más que marcar no se puede decir yo quiero cambiar no sé qué, no se puede poner eso en el voto porque si no se anula. Tienen que hacer la solo rayita, la rayita. ¿No? Solo la rayita. La rayita que está al lado de la prueba, ahí tienen que ser. Exactamente, solo la rayita al lado de la prueba y no poner yo quiero cambiar no sé qué cosa porque ahí lo anula, así que tengan cuidado, ojo. Patricio Palma. Es importante esta observación tuya, Julio, porque habrá quienes están pensando de buena fe poner algo más. No, efectivamente esta decisión que hay que tomar es única, no tiene apellido la decisión del 4 de septiembre. Y como explica el presidente del Partido Comunista, eventuales cambios habrá que verlos después. Y yo creo que es bien importante lo que pasó con esta declaración del presidente Boric sobre cómo se continúa en todos los casos, ¿no? Porque resulta que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los hechos legales que se deben producir después del 4 de septiembre, no ha salido ningún prócer de la derecha a indicar que lo que ha dicho el presidente Boric es inconstitucional o está contra el ordenamiento jurídico chileno. Es bien curioso. Como diríamos, se le pegó el palo al gato y en este momento están todos pensando cómo responderle, pero no han encontrado respuesta. Al revés, ha habido una cantidad de especialistas que han dicho que lo que sostuvo el presidente Boric es correcto desde el punto de vista del texto jurídico. Interesante tenerlo en cuenta en estas conversaciones y discusiones que se tienen en todas partes, ¿no? Yo quería llevarlo, presidente, a un tema que es un tanto odioso, pero es necesario tratar, porque una arista que está intentando desarrollar la derecha en su campaña política es extender el conflicto de la Araucanía, que no es el conflicto de la Araucanía, es el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, como bien sabemos. Entonces ahora han comenzado a señalar que este conflicto se ha extendido a una región más, a la región de los ríos, y están tratando de convencernos de que el conflicto ha crecido, que se han generado numerosos incidentes en el sur del país, en la región de los ríos, y que, bueno, el gobierno no hace nada por remediar la situación. Creo que sería importante que usted nos aclarara qué está ocurriendo realmente con este conflicto y cuáles son los pasos que está dando el gobierno para avanzar en la solución planteada, que no es, por supuesto, una solución de corte militar. Y tampoco de corto plazo, para que quede claro. No, esta no es una situación que inventó este gobierno, ¿eh? Sino que estamos tratando, este gobierno, de de terminar con una situación que se mantiene durante años y años, y que evidentemente no es fácil, porque se acumularon muchas cosas en este conflicto. No es fácil terminar de un momento a otro. Ahora, la derecha está usando mucho como herramienta política esto, porque en vez de tratar de contribuir a buscar soluciones, como que le echa más bencina al fuego. Ese es el asunto de fondo. Y es lo que hizo durante el gobierno de Piñera, en un estado de excepción larguísimo, que no solucionó nada. No solucionó nada, absolutamente nada. Y este gobierno lo que está tratando de hacer es una combinación de poner en práctica un estado de excepción que se ha llamado acotado a las carreteras y al apoyo a los servicios públicos, que no involucra que las Fuerzas Armadas estén desplegadas dentro de las comunidades o de los campos de las ciudades en la Araucanía, y que tiene por objeto principal mantener despejadas las carreteras y darle seguridad a las personas que transitan por las carreteras, y también a las mercaderías, los insumos que van a las distintas comunas, o a los servicios que tienen que ir a las distintas comunas, que por el conflicto no lo estaban haciendo y que ahora lo empiezan a hacer con un cierto éxito. Ya ha dejado el gobierno a las policías el trabajo, sobre todo, de perseguir la delincuencia, el robo de madera en la zona, que es por donde entra financiamiento para armas, para acciones que nunca se sabe bien claramente de dónde vienen, etcétera. Y también, y es verdad, y en esto se busca el diálogo con sectores mapuche que no están dispuestos al diálogo y que tratan de llevar el conflicto a formas distintas, incluido acciones de violencia, para decirlo con claridad. El gobierno quiere solucionar el problema mediante el diálogo, mediante la paz. Está tratando de involucrar a las Naciones Unidas para que puedan contribuir a este diálogo, y ha establecido un fondo importante para medidas de carácter social, ¿no? de obras públicas y también de entrega de tierras, que ya comenzó este proceso. Ahora, todos quisiéramos que esto fuera muy rápido, pero no puede ser muy rápido por la misma situación que existe. Entonces se va a plantear de nuevo el tema de que si es necesario extender todavía más el estado de excepción acotado. Y como hasta ahora ha estado dando resultado, aunque algunos puedan relativizarlo, pero ha estado dando resultado, puede que se extienda, pensando en eso. Porque los que están en contra, porque también hay un sector que está en contra del estado de excepción. Yo le quiero decir que a nosotros los comunistas no nos gusta el estado de excepción, ni que las Fuerzas Armadas se involucren con cuestiones de carácter social, pero los hechos y la realidad son los hechos y son la realidad, y usted no los puede dejar de lado. Y además el gobierno tiene que gobernar y tiene que usar los instrumentos del Estado, en usar los instrumentos del Estado. Entonces es una situación desde ese punto de vista compleja, pero como este estado de excepción acotado está dando resultados, yo tengo la impresión que va a ser necesario extenderlo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la derecha? Claro, la derecha lo que quiere es un estado de excepción total, es decir, los militares se involucren en todo el Araucanía. Nosotros estamos contra eso. Segundo, quisiera que esto se extendiera a otras regiones. Ya hay algunos de la derecha que están planteando estado de excepción en Santiago, en la capital de Chile, y otros han planteado incluso estado de sitio. O sea, quiere que se extreme esta participación, y el gobierno, por cierto, que no va a estar de acuerdo con eso. Pero además, es posible que la derecha, para crearle líos al gobierno, para que no pueda usar los instrumentos del Estado, que empiece a votar en contra de la prolongación del estado de excepción, o que empiece a hacer estas peticiones desmedidas para mantener el estado de excepción. Es decir, quiere meter al gobierno en un callejón sin salida. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar muy bien cuáles son los pasos que hay que dar para adelante, desde el punto de vista legislativo, porque esto se resuelve en el Parlamento. Muy bien, los pasos legislativos, y el gobierno tiene que estar preparado para todo, incluso para el hecho de que se rechace la prolongación del estado de excepción, que eso lo puede llevar adelante la derecha, que lo puede llevar adelante porque tiene la fuerza necesaria para hacerlo en el Parlamento. Así que yo por lo menos no podría decir que esto es una cosa que está resuelta o que se va a resolver fácilmente. Es una cuestión difícil. La aprobación de la nueva constitución ayudaría muchísimo a despejar esto, a pesar de las mentiras que se dicen. Por ejemplo, se dice que la nueva constitución favorece exclusivamente a los pueblos originarios y de esto a los mapuches, que todo hay que preguntárselo a los mapuches, que los mapuches podrían extender su territorio a no sé cuántas ciudades. Eso es lo que se anda diciendo. Lo diría la propia Tercera sobre esto, cuando lo que dice, ¿qué es lo que dice realmente la nueva constitución sobre esto? Y dice claramente: la actual constitución de la 80 no dice absolutamente nada sobre los derechos de los pueblos originarios, nada. No hay ni media palabra respecto a derechos de los pueblos originarios. La nueva constitución sí habla de derechos de los pueblos originarios. Y en cuanto a las consultas que se le deben hacer a los pueblos originarios, eso sí está en las leyes chilenas actuales, no tiene rango constitucional. Lo que ahora pasa es a tener rango constitucional, porque los tratados internacionales de los cuales Chile es firmante, el artículo 169 de la OIT obliga a los países a consultar a los pueblos indígenas cuando hay temas que de alguna manera los tocan a ellos. Y eso es lo que hace esta nueva constitución. Lo único que hace es ponerle, darle rango constitucional a eso que es una obligación del Estado, ¿no? Y por eso es que ahora la derecha siempre se ha opuesto al artículo 169 de la OIT. Siempre se ha opuesto en Chile, absolutamente. Y querían inventar otras formas de consulta, doblarle la nariz a esto que es una obligación, e incluso se han opuesto a la Carta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece también derechos para los pueblos originarios. Pero lo único que se ha hecho, pero ayudaría muchísimo entonces, porque se refrendaría esto, pero además se reconocerían a los pueblos, que es una de las cuestiones fundamentales, las reivindicaciones de los pueblos originarios. Además, la nueva constitución establece métodos y mecanismos para regular la entrega de tierra a los pueblos originarios, sobre todo a los pueblos mapuches, ¿no? Es decir, lo va a regular, no es que le vaya a entregar así en forma indiscriminada, no, va a regular la forma, le va a tratar de hacer justicia, porque eso es lo que está en la base de todo este conflicto en la Araucanía, y hay que solucionarlo también de forma jurídica, y esta es la forma de hacerlo. Y se podría empezar a terminar ahora si es que se aprueba la nueva constitución. Si se rechaza, esto va a continuar y va a continuar peor, porque no hay puerta de salida. La nueva constitución da una salida al tema. Eso es. No sé, Patricio, domingo, si sin... le responde. Sí, sí, fue largo. De domingo a domingo sin restricción, domingo 24 de julio de 2022, conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Presidente, a nuestros auditores que nos llaman por teléfono para decirnos por qué no los ponemos en la lista. Quiero decirle que solo se puede hacer, los saludos están llegando por Facebook Live. No tenemos un sistema telefónico, no tenemos la capacidad para recibir llamadas telefónicas para aquellos que nos escuchan por el aire. Solo aquellos que se meten a la página, al Facebook Live, y nos escuchan por ahí y ponen ahí en el Facebook Live los saludos. Por eso que no todos los saludos que nos llegan podemos leerlos, porque no los sabemos, porque no hay una recepción telefónica para esto. Es una deficiencia, efectivamente una deficiencia, pero no tenemos cómo resolverla por el momento. Ya lo resolveremos alguna vez si es que seguimos existiendo. Bueno, el gobierno, presidente, puso un veto sustitutivo al proyecto de protección de la infraestructura crítica, y ese fue rechazado. Fue rechazado por la derecha, pero también por algún sector de la prodignidad. ¿Cómo se entiende eso? ¿Por qué no se logró ese consenso absoluto de aprobarlo? Porque al parecer ese proyecto, o esa ley que surgiría del proyecto, permitía que el gobierno trabajara con mayor soltura la situación de la Araucanía. ¿Cómo lo interpreta usted esta situación? Claro, yo creo que se rechazó por los votos de la derecha, porque este era un proyecto que no era del gobierno. Este era un proyecto de la derecha, o sea, del tiempo de Piñera, que ante las protestas, ¿no es cierto?, después del estallido social, envió este proyecto de resguardo de la infraestructura crítica y le otorgaba a las Fuerzas Armadas esa facultad, esa potestad. Nosotros estuvimos en contra de eso, porque para ese momento, indudablemente que se trataba de inmiscuir a las Fuerzas Armadas, tal como lo hace la derecha, en el conflicto social. Y claro, con este gobierno, como ha tenido que estarse aplicando el estado de excepción, en algún momento se pensó que el aprobar este proyecto con una enmienda, por eso envió el veto el gobierno, que se refería precisamente a la cadena de mando, ¿no?, de quién mandaba en realidad. O sea, le otorgaba facultad al presidente respecto de establecerlo. Entonces se pensó, o algunos pensaron, que esto podía sustituir de alguna manera la prolongación del estado de excepción, porque el presidente podía establecer infraestructura crítica, los caminos de la zona o de la mega zona sur, y que las Fuerzas Armadas lo resguardaran, lo que están haciendo ahora, sin necesidad de acudir al Congreso a la extensión del estado de excepción. Ahora yo creo que ahí se produjeron también descoordinaciones entre el gobierno y sus parlamentarios, eso hay que reconocerlo, porque no era taxativo decir, bueno, vamos a aprobar esto, no lo vamos a aprobar. Estaba la duda. Algunos decían, mire, si se aprueba ahora, con la aprobación de la nueva constitución, esto desaparece, lo que es verdad. Otros hacían ver que igual era un riesgo, en fin. Pero aquí, ¿cuál fue el principal puntal? Porque lo nuevo es que mucha gente adscrita al nuevo gobierno votó a favor, o sea, muchos parlamentarios. Eso era una novedad. Pero aquí los que rechazaron fue la derecha. Y lo hizo la derecha, ¿por qué? Porque, como ya lo dije, la derecha está usando políticamente estos conflictos de la zona mapuche, por así decirlo, o de la Araucanía, lo usa políticamente para tratar de crearle problemas al gobierno y para embotellarlo en este conflicto. Entonces puede pasar cualquier cosa, así como ocurrió con este proyecto que usted dice, con el proyecto de extensión de el estado de excepción. Quiero decirle a nuestros auditores que no, bueno, los que no nos van a poder escuchar, porque efectivamente se parece que nos hackearon la página del Facebook Live. Hay una ofensiva grande de la derecha en esos medios. Estábamos recibiendo muchos bots de la derecha, y obviamente nos echaron abajo finalmente. Están tratando de levantarla, estamos tratando de volver a la sincronización con la página. No es fácil a veces porque estos hackeos son fuertes. Estamos, por supuesto, al aire en la radio, en la cadena de radio, al aire, valga la redundancia, digamos, las radios que están transmitiendo por el aire. No estamos en el Facebook Live en este instante, están tratando de recuperarlo, pero no es fácil porque está siendo fuerte el hackeo que estamos sufriendo. Quiere decir que estamos haciendo daño, eso es importante. Así que, ¿quién sigue? ¿Patricio? ¿Karen? Sí. ¿Quién? ¿Patricio? Okay. Por favor, Karen. Ya, no se peleen. Ya, Karen, ya. Hay muchas preguntas. No te escuchamos, Karen, no te escuchamos. No te escucha. Ahí. Autohackeo. Bueno, estamos a pocas semanas, ¿cierto? 6 semanas, donde van a pasar muchas cosas. La campaña va a ser más intensa. Van a pasar situaciones como esta también de los hackeos, ¿sí? Bueno, hay que andar con mucho cuidado, pero no atemorizarnos y seguir trabajando. Y al respecto, presidente, preguntarle por cómo va la campaña misma, cuál es la coordinación, por dónde tenemos que entregar el máximo de energía, considerando lo que hemos conocido durante estos últimos días respecto al comando unitario, que encabezará la campaña de la opción apruebo, donde están el diputado Vlado Mirosevic del Partido Liberal, nuestra diputada Carol Cariola del Partido Comunista, y figura, cierto, del mundo de la cultura y del arte, como las actrices Blanca Levín, Daniela Ramírez, el actor Néstor Cantillana, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro de la DC. ¿Cuál es la prioridad, ¿cierto?, y el esfuerzo de estas últimas semanas, presidente? Bueno, el esfuerzo es salir a todas partes a hacer campaña, informar sobre la nueva constitución, sobre sus contenidos, de manera positiva, alegre, entusiasta, y creo que se está logrando, ¿no? Se está logrando con el reforzamiento del comando, que creo que se logró, que sigue encabezando Felipe Hauser, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo Hauser. Así. Hauser. Se sigue adelante. Bueno, detrás de esto está una mesa política, que están todos los partidos y movimientos políticos, y es notable ya la cantidad de organizaciones sociales que están también poniéndose a tono con la campaña. No son solo las figuras notables de algunos artistas, sino que son muchísimos artistas, conjuntos, etcétera, que también están adhiriendo y están actuando, ¿no? Están actuando en la calle. Yo diría que está despegando nuestra campaña, ya lo dije al comienzo, y nos llena de optimismo porque ha partido con mucha fuerza en los territorios, y además este acto en Maipú que ha sorprendido a todo el mundo. Patricio. Sí, yo creo que es muy importante dar a conocer esta información que pudo entregar de primera mano el presidente del Partido Comunista, porque la situación política es compleja y muchos auditoras y auditores probablemente no tienen la posibilidad de tener un acceso tan inmediato, tan directo como el que estamos entregando aquí. Así es que yo me alegro mucho de estas respuestas aclaratorias importantes. No estamos actuando en una postura defensiva, pero hay que aclarar sin duda estas cosas, que son las que tratan de enredar los medios de comunicación adversos y los vecinos que tienen posiciones de derecha, que también están en muchas partes. A propósito de eso, presidente, una opinión y una consulta. Me llama la atención que cada vez que el gobierno adelanta una iniciativa, entonces esa iniciativa deja de ser objeto de ataque. Lo hemos visto ahora con el proyecto de reforma tributaria, que era como un gran monstruo que se levantó durante varios meses diciendo: la reforma tributaria de este gobierno va a liquidar las inversiones, va a echar para atrás todo el apoyo internacional a Chile, no va a llegar capital, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hemos visto que en las últimas semanas numerosas organizaciones internacionales incluso han dado apoyo a la reforma tributaria. La gira del ministro Marcel a Estados Unidos fue más que auspiciosa. No le quedó más remedio a la derecha que poner alguna información sobre esa. Entonces quería consultarle sobre este punto. ¿Cómo visualiza usted la marcha del programa de gobierno a la par de esta definición tan importante que haremos los chilenos y las chilenas el 4 de septiembre? Porque fíjese que viene un anuncio importantísimo en agosto, que es el proyecto de reforma de pensiones. Yo lo que creo es que se va a presentar la reforma de pensiones y el Mercurio va a hacer desaparecer de sus páginas y la derecha va a hacer desaparecer de sus opiniones esto de que los chilenos tienen que elegir, que se les va a quitar los fondos, etcétera. ¿Cómo visualiza usted este proceso que corre paralelamente al proceso del plebiscito? Antes que responda, presidente, quiero decirle a nuestros auditores que ya está arriba nuevamente en la página del Facebook Live. Se la logramos levantar nuevamente, así que pueden incorporarse a mandar saludos por ahí. Bueno, yo creo que el gobierno está cumpliendo con su programa, paso a paso, en todos los frentes. Y claro, Pato ha planteado dos temas que son importantísimos del programa. Uno es la reforma tributaria, que ya está caminando, que se está discutiendo, que se ha discutido con todos los sectores, y que al parecer tiene buenos visos de que va a ser aprobada. Eso es muy positivo porque va a entregar fondos para muchos de los temas programáticos también que tienen que ver con mejorar la situación de la familia, de las personas en nuestro país, ¿no? Para los programas de salud, de vivienda, para las pensiones, etcétera. Y es necesario, y no es el único país que está haciendo reforma tributaria en este momento, ¿eh? Se está usando en varios países, por eso yo creo que la derecha se ha quedado callada por eso, porque es como a contrapelo a esa opinión. Y esto de que no van a haber pensiones porque se va a cobrar un pequeño royalty y más impuestos a los súper ricos, la verdad es que no asusta a las grandes empresas. He tenido la oportunidad de conocer opiniones, de conversar, y no está esa decisión de decir, mire, nos vamos a ir, porque no, están observando, quieren saber con claridad desde el punto jurídico qué significa, cuánto va a significar en plata, etcétera, para adecuarse a la nueva legislación en cuanto a tributo. Entonces yo imagino que por eso es que ha desaparecido un poco de la, porque no le ha dado resultado, su campaña es mentirosa. Y en el tema de las pensiones, que es el otro gran tema, depende en cierta medida también de la reforma tributaria, está ligado una cosa con otra, y yo espero que se entregue, ya se empiece a dar a conocer en agosto, yo creo que se dará a conocer a lo mejor por partes, y no nos olvidemos que tiene cuestiones tan importantes como, por ejemplo, elevar las pensiones mínimas a 250 mil pesos al final del mandato, que es bastante. Lo mínimo hoy día son 190 mil por ahí. Es un salto bastante grande. Así que yo tengo confianza, el programa se está cumpliendo y en varios otros aspectos que ya no queda tiempo para explicar, pero en el plano legislativo hay también bastantes otros proyectos que van en esa dirección. Perfecto. Quiero decir que los saludos que han llegado hoy día han sido de Pitufquén, de Rengo, de Santiago Centro, de Santa Juana, de Gotemburgo, en Suecia, de Iquique, de Melipilla, de Conchalí, de Antofagasta, La Serena, Yapel, Pudahuel, Rancagua, San Ramón, Ñuñoa, Maipú, Loncoche, Buenos Aires, Temuco, Loaranguis, Recoleta, San Fernando, Montevideo, Uruguay, Coquimbo, Macul, Guanaquero, Malmö, Suecia, Curacautín, Valparaíso, San Joaquín, Puente Alto, Algarrobo, Canberra en Australia, Lund en Suecia, Santa Fe en Estados Unidos, Wynn, Ancud en Chiloé, Copiapó, Paredones, Providencia en la Florida, Londres en Inglaterra, Puente Uno en Concepción, Oshawa, Canadá, Chillán, Atacama, Ovalle, Winnipeg en Canadá, Peñalolén, Coronel, Traiguén, Recoleta Sur, Cartagena, Los Prados, San Miguel, Parral, Punta Arena, Los Pulpitos, Región de Atacama, Villa San Bernardo de Puente Alto, Peñíscola en España, miren, la primera vez que lo escucho, Nicaragua, Berlín, segunda región, Copiapó, Arica y Parinacota, San Joaquín. Saludo con página caída incluida, pero ya arriba nuevamente han llegado desde distintos puntos de nuestro país y del mundo. Así que les agradecemos a nuestros auditores por esa conexión con nosotros, y vamos a tratar de resolver a aquellos que nos piden que tengamos saludos por la vía telefónica. Vamos a ver si lo logramos resolver. A nuestros panelistas, ¿quién parte haciendo la reflexión final? ¿Karen Medina? ¿Patricio Palma? ¿Quién? ¿Parte Patricio? No lo ponga con esa voz de aburrido, porque suponemos no, que no somos tan aburridos. No, por el contrario, le estoy dando una entonación. Sí, a veces. Bueno, yo hacía una reflexión al comienzo prácticamente del programa. Me acordaba de lo que conversamos con Jorge Arrate en nuestra semana anterior, y decía que yo había hecho un esfuerzo por aprender esa lección que recibimos en esta conversación, de pensar positivamente en lo que es la nueva constitución, de imaginarme lo que esta constitución puede dar a este país que tanto queremos, cómo podemos pensar en que se pueden resolver gracias a ella problemas que han afectado durante un tiempo tan largo la vida, la existencia de chilenas y chilenos a través de todo el territorio. Me daba cuenta, de pensando en esto, que bueno, hace 50 años que un golpe destruyó lo que había en materia de numerosas prestaciones que el Estado de Chile otorgaba a los habitantes, y que ha costado un mundo ir reconstruyendo paso a paso. Y bueno, la nueva constitución es un proyecto de país distinto, en el cual tendremos un Estado solidario, ya no más subsidiario, que trabajando codo a codo con chilenas, chilenos y residentes en nuestro país, podrá levantar otra vez a Chile. Y no es esto no es solamente una profesión de intenciones. Si uno lee con cuidado los párrafos de la Constitución, se va dando cuenta que están señaladas las metas y los objetivos. El rumbo está definido, el camino está claro, y la sociedad podrá alcanzar un nivel de desarrollo distinto. Yo, en la pregunta que le hacía a Patricia Pulitzer, recordaba esta información que ha salido sobre distribución de los ingresos en numerosos países, y recordaba que en nuestro país, en nuestro Chile, la distribución del ingreso es una de las peores del mundo. Chile no es el país más desarrollado del mundo en que pueda darse el lujo de que haya millonarios y multimillonarios y bimillonarios. No, es un país normal, con un promedio estándar, que no es malo, pero que no es tampoco de los más altos del mundo. Bueno, respecto de todos los países más desarrollados y de muchos países en vías de desarrollo, Chile continúa siendo un país con una desigualdad atroz, que estuvo en la base, por cierto, de la revuelta social del año 19. Eso va a ser reemplazado por una sociedad más justa, por una mejor distribución de los ingresos gracias a la nueva constitución. Tengamos presente lo que esto significa, imaginémonos el país que queremos construir, imaginémonos que lo hacemos entre todos y que finalmente llegaremos a construir esa nación que tanto hemos anhelado. Bien, gracias Patricio. Karen Medina. Sí, brevemente señalar, bueno, a 6 semanas del 4 de septiembre y del triunfo de la prueba de salida, sin duda la tarea tiene que ser más intensa, de mayor despliegue, en un trabajo muy unitario, de mucho territorio y de mucha pedagogía, obviamente. Como hemos venido señalando, lo más importante es enfrentar la campaña de mentiras y de desinformación, y ese es el rol que tenemos que realizar en la conversa día a día, en los casa a casa, en nuestros trabajos, en nuestros espacios familiares. Y aquí ratificar la sensatez de las palabras de la presidenta Bachelet esta semana, a propósito de algunos de los motivos que ella señala por la opción apruebo, para que tengamos seguridades, para viviendas dignas, para mejores pensiones, para vivir con bienestar, que es la expresión de los propios movimientos sociales y de las familias chilenas, pensando, ¿cierto?, convencidos de que la apruebo, tener una constitución escrita por la primera convención paritaria del mundo para garantizar participación de las mujeres, igualdad de derechos y respeto por las diversidades sexuales en nuestro país, indicado así en el nuevo texto. Y porque además, como dice la expresidenta, tenemos en nuestras manos, como nunca antes en la historia, el poder de seguir construyendo un país en paz, con generosidad y esperanza en la fuerza que nos da unidad. Así que hoy me quedo con esa reflexión y con el llamado que hace el presidente a reforzar los esfuerzos en las 6 semanas que nos vienen, que van a ser muy importantes, y donde sin duda tenemos que seguir avanzando, convencidos de que el 4 de septiembre vamos a ganar. Gracias, Karen Medina. Se sumaron los saludos a Estación Central, Quilicura, Valparaíso, y además nuestra webmaster de los saludos de Facebook Live nos dice que tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí cantando como la cigarra. No nos matan con un par de bots, dice. Ya. Menos mal que era un par nomás, si hubiera sido. Sí, así es. Está bien, presidente. Bueno, mire, yo quiero expresar porque la derecha va a seguir jugando a la desmoralización, porque se comete algún error acá, porque no estuvo claro la infraestructura crítica y nadie sabe si ganamos o perdimos en realidad. Pero yo tengo plena confianza en las fuerzas que están por el apruebo, y quiero decirlo que somos una fuerza formidable. Somos muchos los partidos y los movimientos sociales que estamos involucrados, además estamos unidos, y esa unidad se da desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y ese ejército multitudinario, multicolor, creo que tiene todas las condiciones y las posibilidades de obtener el triunfo con el apruebo. Y en esa confianza yo los llamo a que nos sigamos desplegando con alegría, con sentimiento de triunfo, como ha sido este puntapié inicial tan importante en la comuna de Maipú. Así que sigamos adelante, porque vamos por el buen camino. Esto se empieza a revertir definitivamente en favor del apruebo, pero sabemos que para triunfar hay que hacer todavía muchísimo más. Así que a eso apelo, a eso los llamo, y con toda la confianza del mundo que tenemos las posibilidades de ganar. Gracias, presidente. Bueno, y a nuestros auditores les agradecemos la sintonía, les agradecemos la paciencia que a veces nos tienen cuando tenemos problemas de cortes, sobre todo en el Facebook Live. Estamos la transmisión al aire sin problema. Y por supuesto, les invitamos a que continúen la sintonía de Radio Nuevo Mundo, y les invitamos además que el próximo domingo, en este mismo horario, vuelvan a sintonizar de domingo a domingo sin restricción. Hasta el próximo domingo, en este mismo horario. Muchas gracias por su atención, o por la atención dispensada, como se decía antiguamente. Un abrazo. Chao. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.